en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega emitió una orden el lunes 25 de septiembre para la cancelación de la personería jurídica y la confiscación de los bienes del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, sede en Nicaragua, uno de los principales centros dedicados a la formación de posgrados en negocios y administración de empresas. Según la nota del dictador, publicada en La Gaceta, el diario oficial, a través del Ministerio de Gobernación, se ordenó la cancelación de la personería jurídica del INCAE y la expropiación de los bienes, argumentando que dicho centro no presentó los estados financieros de los últimos 3 años. Félix Maradiaga, expreso político y egresado del INCAE, condenó esta confiscación, la cual considera una violación de los convenios internacionales. El control sobre la educación es parte de la estrategia de estos regímenes que buscan ejercer un control absoluto sobre la educación. Al confiscar universidades privadas, los Ortegas están empecinados en que no quede ningún espacio educativo que no esté alineado con su propaganda. Consideran a las universidades como espacios intelectuales críticos y quieren eliminar cualquier vivero del pensamiento libre. Además que indudablemente también existe un apetito por adueñarse de lo ajeno, que es una vieja maña del Frente Sandinista. Pero de todas estas razones, quizás la que más motivó a la dictadura a robarse el campus Francisco de Sola es el hecho de que en el 2018 INCAE se colocó del lado correcto de la historia al ser una de las instituciones que más abiertamente apoyó a un buen sector de jóvenes opositores. INCAE es una misión internacional. Y también tenemos que recordar que este robo significa una violación a convenios diplomáticos. Este robo tendrá un efecto negativo sobre la competitividad y sobre el riesgo país de Nicaragua. Así que nosotros, los graduados de INCAE, en esos programas, nos solidarizamos con INCAE, con su familia de exalumnos, directivos, colaboradores, profesores. Y así lo expresé personalmente al actual rector de INCAE, Enrique Bolaños, con quien coincidí hace poco aquí en Costa Rica en un foro. Es fundamental ratificar el compromiso de que cuando se restablezca la democracia en Nicaragua, todo lo robado debe regresar a sus legítimos dueños. Diversos grupos opositores, organismos de derechos humanos y académicos en Nicaragua se sumaron a la condena del nuevo abuso por parte del gobierno, instando a Ortega y a sus funcionarios a respetar el derecho a la educación, a la propiedad privada y al libre pensamiento. En los últimos 5 años, el régimen de Daniel Ortega ha revocado la personería jurídica de 23 universidades y más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil, a las cuales también se les ha confiscado sus bienes, argumentando que son traidores a la patria. En esta misma semana, la Organización de Naciones Unidas amplió el periodo de trabajo por 2 años más al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para monitorear la situación en ese país.